Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y esta noche tendremos a George Michael, que nació el 25 de junio de 1963 en Londres. Georgios Kyriakos Panagiotou era su verdadero nombre. Creció escuchando viejos discos de soul americano, la música de baile de los clubs londinenses y los ritmos ska que arrasaban por entonces en el Reino Unido. Se enamoró de la música Motown, pero también de Elton John y de Queen. Making a fool of you. Oh, if Acaban de escuchar Freedom. Con su compañero de clase Andrew Wrigley, George formó en 1981 el grupo Executive. Pronto el grupo se transformó en dúo y así nació One. Debutaron discográficamente al año siguiente con el single Enjoy What You Do, One Rap. Sin embargo, fue su segundo trabajo, Young Guns, Go For It, el tema que los llevó a las listas de éxito y dio comienzo a una serie de éxitos que alcanzaron el top 10 británico. Escuchemos este tema, Young Guns, Go For It. With a knowing smile, when I saw that girl upon your arm, I knew she won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, hi George, meet my fiance. El primer álbum del dúo, Fantastic, de 1983, fue directo al número uno de las listas británicas. En Estados Unidos, aunque llegó a ser disco de oro, tuvo un éxito más discreto. Sin embargo, su siguiente lanzamiento fue el auténtico superventas en Estados Unidos, Make It Big, de 1984, que permaneció 3 semanas consecutivas en el número uno de la lista de ventas americana, con más de 5 millones de copias vendidas. El single Wake Me Up Before You Go Go fue platino, el primero de George Michael en América. También le valió una nominación para el Grammy como mejor interpretación vocal. Everything She Wants también alcanzó el número 1 y los singles posteriores Freedom y I'm Your Man alcanzaron ambos el puesto número 3. Escuchemos Wake Me Up Before You Go Go. Están escuchando este especial dedicado a George Michael. Incluso durante su etapa con Wham, George ya exploraba su potencial de música individual. En el verano de 1984 y con Careless Whisper, el single que supuso su debut en solitario dio una idea de lo que sería su carrera futura. Compuesta cuando solo tenía 17 años, Careless Whisper también alcanzó el puesto número 1 y el estatus de disco de platino, convirtiéndose en uno de los éxitos más radiados de la década. Make It Big fue el primer álbum de los 80 en lograr 3 singles número 1. Escuchemos este tema, Careless Whisper. these whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, but there's no comfort in the truth. Pain is the hole you find. Should have known better, En casi todos los frentes, Wham estaban a la cabeza. Con sus conciertos en directo, se convirtieron en el primer grupo pop occidental en actuar en la República Popular de China en abril de 1985. El video Wham, de video de 1985, obtuvo una nueva nominación en los prestigiosos premios Grammy. Y en lo que respecta al papel de George Michael como compositor, en marzo de 1985, Elton John le hizo entrega del premio Ivor Novello como compositor del año, proclamándole como el mejor compositor de su generación. Escuchemos Everything She Wants. Where you show me you can take, you got some giving to do. Michael siempre fue fiel a sus raíces de rhythm and blues. Y en mayo de 1985, George Michael actúa en un programa especial de la cadena de televisión NBC para celebrar el 50 aniversario del famoso local de Harlem, el Apollo Theater. Cantó junto a Stevie Wonder e interpretó Carol Whisper a dúo con Smokey Robinson, dos legendarios artistas que habían sido para él fuente de influencia e inspiración. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos The Edge of Heaven. Yeah.